Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, 4 minutos, pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, el gobierno provincial, te cuento, implementó la cláusula gatillo. El Poder Ejecutivo Provincial comunicó que, en cumplimiento de los acuerdos paritarios alcanzados en los ámbitos de las leyes número 2238 y 2702, se activó la llamada cláusula gatillo prevista para el mes de julio. Y para conversar justamente sobre este tema, ya está en comunicación con nosotros el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld. ¿Cómo estás? Bienvenido, Guido. Gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buen día, Gabriela, Erika y equipo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy todo bien, bien, todo bien. Guido, gracias por tu tiempo para conversar, bueno, con nosotros, y por supuesto que la audiencia sepa, ¿no?, de con mayor profundidad sobre esta, bueno, esta implementación, ¿no?, como lo decía yo ahí antes de arrancar con la entrevista de lleno, de la cláusula gatillo. Sí, sí, sí, ayer conocida la inflación del mes de junio y en consecuencia la inflación semestral. Nosotros habíamos acordado con los gremios un acuerdo salarial semestral. Uh-huh. Una vez conocida la inflación, comparábamos los aumentos otorgados en el semestre con la inflación y en el caso que sea mayor, automáticamente se activaba la cláusula gatillo. Bueno, nosotros habíamos tenido una cláusula gatillo en mayo y ahora comparando los aumentos versus la inflación, nos da que el aumento va a ser del 14% en el mes de julio. Uh-huh. Con eso estaríamos ya en el semestre un incremento salarial de los empleados públicos del 50,5%. Uh-huh. Totalmente. Guido, bueno, el aumento también, ¿no?, ahí vos lo estabas mencionando, ¿no?, pero bueno, para ir en mayor profundidad también, se traslada, por supuesto, a los agentes de comisiones de fomento y, bueno, también a los saberes previsionales de los jubilados. Sí, sí, abarca a todos los que de alguna manera están relacionados con los salarios del empleado público, por ejemplo, pasantes, médicos residentes, pensionados provinciales, por supuesto los saberes jubilatorios, los personal del instituto privado subvencionados por el Estado, las guardias de los médicos, las horas extras, todo lo que está relacionado con el salario se aumenta en ese porcentaje. Tal cual, y esto también tiene que ver, ¿no?, en cuenta con toda la política salarial que tiene el gobierno provincial, ¿no?, al ya hacer el incremento y obviamente no que no quede bajo la inflación. Sí, sí, sí, esa es la política que lleva adelante el gobierno provincial, de que los salarios de los empleados públicos no pierdan la inflación, y por otro lado garantizar que ningún empleado público con una familia a cargo esté por debajo de la línea de pobreza, tal como lo establece el INDEC. El INDEC todos los meses publica un valor que es el que determina por debajo o por arriba de la línea de pobreza, y se le garantiza también eso. Eso lo garantizamos a través de los aumentos salariales y del aumento de las asignaciones familiares. Vemos cuando el INDEC publica, o revisamos cuando el INDEC publica ese dato, y automáticamente ajustamos para que todos cobren por encima de ese valor. Tal cual, y eso también está referido a lo que es también la actividad privada, no solo a lo que son los trabajadores y jubilados de La Pampa, sino también la parte privada. Claro, porque eso indirectamente, nosotros lo mencionamos en el comunicado de prensa, que indirectamente eso es un círculo virtuoso, que todo el salario, o al aumentar el salario de los empleados públicos, hay una mayor masa de dinero que se inyecta en la economía de la economía pampeana y beneficia al sector privado. Bien, totalmente. Guido, bueno, eso con respecto entonces, ¿no?, a esta implementación de la cláusula gatillo. Por otro lado, no podemos dejar de preguntarte sobre este reclamo que vienen haciendo los jubilados autoconvocados, ¿no?, de cobrar al mismo tiempo el sueldo de personal activo, digamos. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Bien, a ver, yo le trato de explicar cómo es que se liquida el haber jubilatorio. El haber jubilatorio tiene movilidad de acuerdo a los activos. O sea, todo aumento que va para los activos automáticamente se traslada a los pasivos. Supongamos ahora el mes de julio, los jubilados cobran alrededor del 20 y los activos van a cobrar este aumento el último día hábil. Con lo cual, materialmente no se le puede aplicar en el mismo mes, porque legalmente el porcentaje que se le aplica a los activos luego se le traslada a los pasivos, así nos dice la ley. Si en el mes los pasivos cobran antes que los activos, no lo podemos trasladar en ese mismo mes, sino que se traslada 20 días después, no dos meses como escuché o leí en algún medio. Se traslada 20 días después y retroactivo. Por eso es que no se puede implementar en el mismo mes que los activos, porque tenemos que esperar que el activo lo cobre para trasladárselo al pasivo. Bien. No sé si me siguieron. Sí, digamos, una cuestión, ahí, por lo que entiendo, ¿no? Técnica que establecida legalmente, por supuesto. Claro, por eso, porque no hay una, el aumento que estamos determinando es para el sector activo, no para el sector pasivo. Pero por ley, una vez cobrado el activo, se traslada al pasivo. A ver, entendemos también la preocupación que quieren cobrar en este tiempo de alta inflación, que cuanto antes cobrás, mejor es. Pero bueno, el gobierno provincial está haciendo un enorme esfuerzo, estamos preocupados y ocupados por los haberes jubilatorios. Para que tengan una idea, este año se va a enviar desde el Poder Ejecutivo una suma entre 28 y 30 mil millones para que los jubilados cobren en tiempo y forma. No es que no lo atendemos o que no estamos preocupados y estudiamos la problemática, pero vimos que materialmente y legalmente es imposible que los haberes jubilatorios cobren en el mismo mes que los activos. Tampoco son dos meses, son 20 días, porque el activo lo va a cobrar el 30 de julio o el 31 de julio y el pasivo lo va a cobrar el 20 de agosto. Está bien. Y retroactivo. Sí, tal cual. Guido, bueno, queríamos que nos cuentes, ¿no? Obviamente que hacer referencia, bueno, a nada, la primera parte de la entrevista tiene que ver con la cláusula gatillo y, por supuesto, bueno, no queríamos, como te decía, dejar pasar también este reclamo de los jubilados autoconvocados. No, por favor, te agradezco la pregunta, sí, aclaramos y llevamos, no sé si tranquilidad, pero por lo menos aclaramos cómo es el tema, cuál es la problemática y cuál es la imposibilidad de satisfacer esa demanda que nos están planteando. Totalmente. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Por favor, a su disposición siempre. Gracias. Hasta luego. Abrazo grande.